porque está ya en línea Carlos Heller para charlar un rato. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, Carlos, bien. ¿A bueno, dónde vas a estar? Escuché mal, dame la completa esa, porque te escuché el último. Vamos a entrevistar para el programa de la noche a Sergio Massa. Ah. Ahí en el Ministerio, bueno, de Ministerio de Economía. No lo voy a poder ver. Bueno, está bien, claro. Lamento mucho, porque me interesa tanto el reporteado como el reporteador, pero Pero tengo un compromiso. Te lo puedo pasar, te lo puedo decir, sí, tenés un compromiso. Sí, pasámelo, después lo miro. Ah, te voy a pasar otra cosa que recién compartimos aquí al aire, un tramo de la entrevista de Sergio Massa con Del Río en La Nación, hablando de márgenes razonables de ganancia y de la reinversión de utilidades. Sumamente interesante, recién lo compartíamos con la audiencia también. Bueno, Carlos, antes de meternos en detalles, quiero preguntarte, como dirigente, como parte de la campaña Unión por la Patria, como diputado nacional, ¿cómo estás viviendo esta situación, no? Lo dramático del crimen de una pibita de 11 años en Lanús y, consecuentemente, la suspensión de todos los cierres de campaña, incluido el de Unión por la Patria, mañana en La Plata. Sí. Bueno, empiezo al revés, por el final. Sí. Es decir, me parece bien, porque si no estaríamos frente a la situación de que la política no tiene que ver con la vida cotidiana y con lo que le pasa a la gente, y seguís con la campaña. Así que me parece que está bien, es un buen gesto de la política en general, tan bastardeada, y a pesar de que sea el cierre de todas las campañas, que todo el mundo haya dicho ya está, con lo que dijimos alcanza y no hacemos nada. De cualquier manera, el tema de fondo es todo lo que, por qué pasan estas cosas, ¿no? Claro. Y sin entrar en cosas formales, la verdad que es todo un tema muy de fondo, porque cuando escuchás a los vecinos hablar de la falta de seguridad, de que son bandas que todos ven y que funcionan y que andan dando vueltas y qué sé yo, también entendés muchas de las broncas que están instaladas en la sociedad, en la gente común, en lo que le pasa cotidianamente, día a día. Te das cuenta que esto, la pibita está para entrar al cole, sentada haciendo tiempo para entrar al cole, digamos, no estaba haciendo nada. Y estos imbéciles para robar el teléfono, que eso es una cosa es terrorífico. Ahora, ¿no? Pero bueno, sí, en medio está en qué estado estaban, la droga, todos los problemas que sabemos que hoy tenemos a escala universal. Sí. Y que son problemas que nos exceden, pero que no nos son indiferentes, ¿no? Uh-huh. Es decir, digo, nos exceden en cuanto a las soluciones, pero no nos son indiferentes porque nos duelen a todos y nos golpean a todos. Y cada vez son más graves, porque cuando pasa un caso de estos se exacerba todo el sentimiento, pero en realidad esto es cotidiano, ¿no? Y esta cosa de robar para comprar falopa y todo lo demás es cada vez más extendido y más grave. Carlos, está claro que, a ver, lo voy a plantear de esta manera, en el valor que le damos a la política, son temas muy de fondo, como vos decías, muy complicados. Estamos en un momento en que la emocionalidad, claro, y el impacto y el corto plazo son determinantes e impiden muchas veces tomarse el tiempo para resolver cosas de fondo. Y decíamos, bueno, esto necesita más política, no menos política, para su solución, ¿no? Y a veces se la agarran con la política. Sí, bueno, porque es lo que está a mano. A veces colegas tuyos, yo miro. Sí, por supuesto, sí. Qué barrio. ¿Qué hacen los políticos? ¿Dónde están los políticos? Así es. Así es. ¿No? Es terrible. Pero bueno, hay una responsabilidad de la política, porque la política tiene que. La política tomada como cosa genérica no puede mirar para el otro lado, porque finalmente todo tiene que ver con la política. Lo que hay que decir es que esos que quieren resolverlo fuera de la política son unos farsantes. Porque en realidad quieren ocupar el lugar de la política negando la política. Exacto. Porque ¿qué es lo que van a hacer? Es lo mismo que querían hacer los militares, exactamente lo mismo. Es decir, correr a los políticos, entre comillas, ¿y quiénes vinieron? Claro, ¿quién definió el programa económico de la dictadura, no? Así es, por eso digo, son unos farsantes. Pero bueno, trabajan en el sentimiento de la gente y hoy ese sentimiento está genuinamente exacerbado, porque uno a todos nos conmueve, qué sé yo, uno piensa en lo propio, en lo que le puede pasar a cualquiera, y bueno, duele mucho, o sea, es difícil. Por eso creo que está muy bien decir, bueno, paremos, porque no podemos seguir como si no pasara nada. Como mínimo, eso es una cosa de respeto a lo que ha pasado y de asociarse al dolor, a ese dolor, ¿no? El otro elemento, ya para cerrar el caso, es cómo le cuesta, o cómo nos cuesta a los sectores nacionales, populares, progresistas, encontrar una narrativa respecto de la del tema de la seguridad que no signifique ni la demagogia punitiva, ni bajar la edad de punibilidad, ni la mano dura, etcétera, ¿no? Eso sigue siendo un tema, Carlos, me parece. Sí, claro, porque uno parte siempre de la base de que muchos de esos son a la vez víctimas. Claro. Y entonces, la simple cosa, yo hoy cuando vi esto, lo primero que sentí es decir, ahora vamos a empezar a discutir la baja de la edad de imputabilidad. Así es. Claro. Eso, y cuántas veces entraron y salieron, que ya está en la pantalla de todos los canales, incluidos, claro, los de acá. Claro. Bueno, entonces, efectivamente, pero esa no es la manera de analizarlo de verdad. Inclusive, asumiendo que son víctimas, la sociedad tiene que tener mecanismos de contención y de prevención, y de sanción, porque no puede ser de otra manera. Lo que tiene que ser es todo dentro de la ley, es decir, la primera cosa que uno tendría que aspirar siempre a que sea más lo preventivo que lo sancionatorio. Sí. Que lo preventivo limite. Esto es lo mismo que pasa, vamos con la cosa más sencilla, con el tráfico. Es decir, si te ponen cámara que te detectan que exceso de velocidad, o que estacionás donde no tenés que estacionar y te matan a multa, es mejor que te agarren cuando chocás. Claro. Mataste a uno. Claro. ¿No? Es lo mismo, exactamente. Entonces, todo lo que se puede hacer para prevenir, que hoy la tecnología permite y mejora, no resuelve el problema de fondo, pero lo puede atenuar. Sí. Las cámaras, los botones antipánico, todas esas cuestiones que... Ahora, también hay que trabajar sobre la corrupción. Porque nada de... Si es cierto las cosas que dicen los vecinos, que a todos esos chicos todo el mundo los conocía y que andaban dando vueltas y que entraban y salían con absoluta libertad, bueno, hay otras cosas que revisar. Sí, claro. ¿No? Sí. Hay otras cosas que revisar. Porque no hay ley que aguante la corrupción. No hay ley que aguante la corrupción. Entonces vos tenés que también trabajar en eso. Son problemas fáciles de enunciar, de titular, digo yo, y obviamente muy difíciles de resolver, porque uno cuando mira series y películas de televisión y ve los fenómenos globales de la corrupción policial, por ejemplo, y cómo se da siempre con lo mismo, con los cárteles, con las mafias organizadas, que son las que corrompen a los sistemas policiales, corrompen a los sistemas judiciales. Acordate de Los Intocables, ¿no? Sí. Digo, yo para decir una cosa bien gráfica, cuando... Sí, si vos decís, por más voluntad política que tengas, por más decisiones y creación de políticas, si vos tenés un nicho de corrupción que te impide llevar adelante ahí en el territorio, es más difícil. Y funciona. Ahora, también, por eso digo, uno podría decir, hay que terminar con, podemos hacer un discurso, pero... Hay muchísima guita en juego, y la guita tiene un poder de corrupción fenomenal, y no hay más forma que sancionar. Yo voy a decir, tal vez no es el momento apropiado, pero vos alguna vez me lo escuchaste decir, que yo digo que la mejor manera de combatir el narcotráfico es terminar con los paraísos fiscales. Y puede parecer un disparate, pero es así, porque todo eso funciona sobre la base de que exista el mecanismo para que el dinero negro se convierta en blanco, si no, no sirve. Sí. Y entonces todos los mecanismos que hay de blanqueo de dinero ilícito en convertirlo en lícito, tienen que ver con esas cuestiones. Vuelvo, acordate del Padrino. ¿Cuál era toda la búsqueda del clan Corleone? ¿Cómo pasar a los negocios lícitos? Sí. ¿Cómo salir del negocio ilícito? Así es. Porque con la guita del negocio ilícito, no, y ahí todo el arreglo que hace con el Vaticano y toda la historieta, que cada vez que la veo al Padrino la miro de vuelta y digo, tiene una actualidad fenomenal. Te muestra cómo el poder, porque ahí está el poder político, está el poder empresario, está todo mezclado, y cómo funciona. Y si no lográs contenerlo ahí, es como que es un callejón sin salida. A ver, yo lo agarro por dos vías esto que mencionas, Carlos. Además, no me parece que no sea el momento. Yo, la verdad que agradezco y valoro mucho la reflexión, más allá de la posibilidad que puede tener cualquier dirigente de salir a tener una frase de impacto y de empatía emocional. A mí prefiero la reflexión, y sobre todo en estos momentos. Pero sí, bueno, ¿a quién le importa lo que a mí me interesa, por otro lado? No, bueno, pero yo no podría ser distinto de lo que soy tampoco. Claro. Entonces, sí. No, digo, vos planteás dos cosas. Primero, ¿cuáles son las terminales realmente poderosas que permiten, claro, determinado tipo de negocio como el narcotráfico? Y por otra parte también, el hecho de que la guita de un país se vaya para afuera, porque todas estas cuestiones también están vinculadas al desarrollo. Y la guita no se podría ir para afuera si no existieran lugares donde, claro, esa guita se puede guardar. Y hoy todavía, si mirás las publicidades de algunos bancos, grandes bancos que operan en la Argentina, siguen ofreciendo los servicios de banca privada. Claro. Por ejemplo. Los servicios de banca privada, como se investigó lo de la HSBC, por ejemplo, y las... Claro, banca privada, cuando te metes en las páginas, vas a encontrar, dicho con palabras más elegantes que como lo voy a decir yo, sí, pero que el servicio que te damos es el menos transparente posible. Claro, esa sería, sí, pues, esa sería la traducción. Lo decía en aquel debate del Parlamento, que en el estado de Delaware, sí, en aquel momento, en la página del estado de Delaware, decía que si quiere traernos su plata, tráigala, que yo te lo estoy diciendo, no es literal, uh-huh, estoy dando el contenido, no es literal, lo decían con palabras mucho más cuidadas y demás, pero decían esto que yo te digo, tráiganosla, que no nos interesa de dónde viene ni cómo la ganó, pero nosotros se la vamos a cuidar. Claro. Y esto aparecía en aquel momento, yo me acuerdo cuando yo le llevé documentación en el debate, cuando vino el director del banco, del HSBC, le leí lo que decía el sitio, la página, y decía más o menos textualmente, nuestro gran servicio es ser lo más, la mayor opacidad que tenemos. Es decir, si nos confía su dinero a nosotros, es imposible seguirle el rumbo. Claro. Y esa era la virtud. Bueno, entonces, esos son los grandes temas. Desde ahí se corrige. Sí, sí, lo aclaro porque lo dijiste antes, digamos. Esto no significa que no haya que hacer política de prevención, política, no, de contención, y eventualmente hablé de las por eso cámaras, claro, hablé por eso de los botones antipánico, sí, hablé, sí, de todas las cuestiones que creo que hay que hacer. A ver, Carlos, quiero preguntarte dos cosas fuera de esto que me interesaba para la charla, para una charla un poco más te voy a decir más, sí, dale. Como yo soy adulto, grande, el vigilante de la esquina era, yo digo, en vez de tener tanto tipo con casco y qué sé yo para ir a reprimir a los piqueteros, ¿por qué no los capacitan y vuelven a poner vigilante en la esquina? O cada 3-4 cuadras. Ah, claro, no a los piqueteros, sino a los canas de la fuerza represiva, a eso te referí, ¿no? No, sí, así es. ¿Por qué no capacitan a los de la fuerza represiva, sí, y los vuelven a tener el policía de barrio? El que hasta llegó a tener... había soy el agente Medina, el agente de la esquina, decía, ¿eh? Son otras sociedades más complejas también, ¿no? Me imagino. No sé si es posible, no me excede el tema, pero... Y bueno, pero no sé por qué, pero también ese agente de la esquina hoy estaría comunicado con todos los sistemas de comunicación que hay de alertas, para recibir alertas y para mandar alertas. Sí. Pero no tengo duda de que tendría un factor disuasivo en la esquina de Lanús si hubiera habido un vigilante. Claro. ¿Eh? O si pasara el patrullero, si hubiera más patrulleros y pasaran los patrulleros, que no anduvieran haciendo otra cosa que buscar a ver si ven este tipo en intención de delinquir. Bueno, veremos a cuánto le acertamos respecto a los debates que se abren a partir de ahora y bueno. Se van a abrir todos, pero nosotros tenemos que tratar de contribuir con el nuestro. Carlos, una última reflexión te pido. Nos llamó mucho la atención, o no, algo que Martín Redrado dijo en un contexto de charla con inversionistas y con grupos económicos del exterior. Vamos a pasar, está en inglés, pero yo lo traduzco rápidamente, pero un cachito nomás para que escuchen el tono. Sí. And of course, in the first days we will have turmoil, and we expect to have turmoil, but we will use the force. Dice Martín Redrado. Que por supuesto que en los primeros tiempos del gobierno van a tener tumultos, pero vamos a utilizar las fuerzas de seguridad, lo que nosotros llamamos la gendarmería, para contener todo eso y llamar al orden. Fíjate que estábamos hablando de eso, en vez de capacitarlo para eso, ¿por qué no los capacitan para cuidar a la gente? Están cuidando otra cosa. Están cuidando otra cosa. Y cómo cagar a palo a todo el mundo para que no proteste. Es una buena síntesis, es una buena síntesis. Pero es así, es terrible. Ahora, lo que le tiene que quedar claro a la ciudadanía es que porque lo que tienen es la firme decisión de ajustar y recortar todo, y saben que eso sin represión no se puede hacer. Sí. Pero además Redrado lo cuenta como algo positivo frente a los que le tienen que cuidar el mango, digamos. ¿Cómo le vamos a cuidar las inversiones nosotros? Vengan tranquilos que ya estamos preparados para sancionar, reprimir a todo aquel que no se deje ajustar. No se me ocurre mejor spot de campaña para Unión por la Patria que esto de Redrado. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Chao, que les vaya bien. Carlos Heller.